Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues buenas tardes. Conmigo se encuentra Juana Barrio como responsable, como concejala responsable del servicio de aguas, Fran como gerente de aguas de Archidona y Tania como responsable de la oficina de aquí de Archidona. El motivo de la comparecencia es un poco, pues bueno, dar a conocer lo que ya nos comprometimos hace tiempo a raíz de los problemas de suministro de agua potable que hubo en Archidona. Como sabéis, aparte de la mejora de los pozos que ya teníamos en funcionamiento, que estaban en desuso y que se han puesto en valor, pues teníamos el proyecto de un nuevo pozo que fuese alternativa de suministro para el agua potable. Actualmente se está desarrollando el sondeo, el pozo tendrá una profundidad de unos 160 metros aproximadamente. Y por los datos que se están recogiendo, a falta del aforo, pues parece que pueda ser una aporte de agua, pues más o menos algo más de la mitad de lo que suponen los otros dos pozos actualmente en funcionamiento, que es Calderón y Moya. Como digo, todo eso a falta de concretar en el propio aforo. Pero en principio, a lo largo de la perforación han aparecido tres aportes de agua a 30, 60 y a 130 metros. Se profundizará hasta los 160 metros, con lo cual, si no me equivoco, será el pozo que tiene mayor profundidad. Y con esto lo que pretendemos es pues tener distintas vías de suministro alternativo para las necesidades del municipio, que actualmente con lo de Pozo de Calderón y Moya están cubiertas, pero la idea es tener pozos alternativos para poder ir suministrando de distintas localizaciones y evitar posibles complicaciones a la hora del suministro de agua potable. Decir que, bueno, parece que el estudio hidrogeológico que se hizo por parte de Aguas de Archidona pues no ha dado la razón, que hay agua suficiente ahí para complementar los aportes y por tanto dentro de un tiempo, ahora Frank, que conoce un poquito más el tema, pues nos dirá aproximadamente en qué tiempo pueda estar operativo ese pozo. Se está haciendo la perforación, luego hay que hacerle el suministro eléctrico y la puesta en valor, y ahora él pues que nos diga un poquito cuál es la previsión de funcionamiento del pozo. Yo a su vez también quería aprovechar la convocatoria para dar información de cómo están los niveles de los pozos actuales. Sabéis que hace un par de años o tres hubo una problemática con el tema del túnel del AVE, la posibilidad de repercusión en el acuífero, y por tanto, bueno, siempre dijimos que por parte de Aguas de, en aquel momento, Aqualia, que era la gestionaria del servicio, como del ayuntamiento, se estuvo muy pendiente de cuál era la evolución, porque no queríamos poner en peligro el suministro de agua potable de Archidona. El tiempo no ha dado la razón. A día de hoy, el nivel del pozo Calderón, el agua está a 17 metros de profundidad, es decir, el nivel más alto, incluso por encima del nivel que había en el 2010, que fue una pluviometría muy, muy elevada también, y el pozo de Moya está a 24 metros de profundidad, también por encima de los niveles de los registros históricos desde el 2008. ¿Eso qué significa? Pues que lógicamente con la pluviometría que hemos tenido este año, los pozos se han recuperado y han funcionado como venían funcionando antes de la obra del túnel de Adís. Por lo tanto, tranquilizar y decir que bueno, que no hay ninguna afección del acuífero, que el acuífero sigue funcionando como ha venido funcionando históricamente y que en función de la pluviometría, pues los niveles de los pozos pues oscilan. Como digo, a día de hoy el pozo Calderón está a 17 metros de profundidad del agua y el pozo Moya a 24. Es lógico porque hemos tenido un año de mucha pluviometría, pero sí quiero decir que están por encima de los niveles previos a el túnel del AVE, que fue otro año también de mucha pluviometría y donde en aquellos momentos los niveles estaban un poquito más bajos que en la actualidad. Y yo ya le cedo la palabra a Fran para que los datos técnicos que quiera complementar. Bueno, buenos días a todos. Básicamente la obra es la que ha descrito Manuel. Una vez que termine la perforación, se hará el aforo correspondiente para poder saber el caudal que puede aportar el sondeo a los depósitos del servicio. La primera fase se completa con la introducción de tubería hacia el depósito de llano que vemos desde aquí. Y luego la segunda fase es el equipamiento, tanto equipos de bombeo, accesorios a la tubería, automatización de arranque paro del sondeo y meter la electricidad para poner en funcionamiento. Todo eso puede ser meses, vamos, estamos hablando de 5 o 6 meses hasta que el sondeo esté sea capaz de aportar agua al servicio. En otoño seguro que seremos capaces de aportar si surge algún problema con cualquiera de los otros dos pozos, vamos. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿La inversión hecha aquí? La primera fase es alrededor de los 99.000 euros. Uh-huh. Y la segunda fase es una inversión que hará Aguas de Archidona, que oscilará alrededor de los 70.000 o 80.000 euros. Uh-huh. Lo que supondría equipamiento tanto del sondeo como automatización, como meter la energía eléctrica al sondeo y la que se necesita en el depósito. ¿La primera fase del ayuntamiento lo financia? Todo lo financia el ayuntamiento a través de Aguas de Archidona, a través de la empresa mixta. Y es la propia empresa de Agua de Archidona la que está haciendo toda la contratación con la empresa, pues lógicamente del sector. Por lo tanto, la financiación es toda financiación propia. Recursos propios, incluso la segunda fase, pues está previsto en principio, si no hay variación, una operación de crédito para poder poner en marcha este servicio. Yo lo que quería resaltar es pues esa apuesta que venimos haciendo desde el Ayuntamiento de Archidona y también anteriormente con Aqualia como empresa concesionaria y ahora con la empresa mixta Agua de Archidona, de modernización de todo lo que es las instalaciones de suministro de agua potable. Creo que se está haciendo una actuación mantenida en el tiempo. A veces no se aprecia por la ciudadanía, pero es muy importante el trabajo de renovación, de sustitución de las redes. Cada vez que actuamos en una vía pública se cambian las redes de agua potable, mejorando los puntos de suministro del municipio, porque para nosotros el tema del suministro de agua potable es una prioridad, y en eso pues tanto la profesionalidad de la empresa, en este caso Aqualia como socio privado de Aguas de Archidona, como la disponibilidad municipal, es una de las prioridades de actuación, y por eso en cada vez que tenemos alguna actuación prevista en cualquier vial urbano va incluida la mejora y la sustitución de las redes para optimizar, tratar de evitar pérdidas, porque estamos hablando de un bien escaso. En ese sentido, quería resaltarlo porque es algo que va debajo de la calle y no se aprecia, pero que el esfuerzo que se está haciendo es muy importante de renovación de las redes. Nos queda mucho por hacer, pero, como digo, es un trabajo continuo, constante y paulatino de mejora de la red. ¿A nivel de calidad del agua tenéis ya las primeras estimaciones? No, hasta que no se termine el sondeo no se hacen los primeros análisis. Es de prever que será una calidad similar a la de los pozos que ya existen, que están cercanos a este, vamos. Pero no, hasta que no se haga el aforo y sepamos los caudales y se termine no se hacen los primeros análisis. En cualquier caso, ¿estáis satisfecho después de la lectura que nos acaba de hacer el señor alcalde sobre el nivel de agua, ¿no? Los niveles freáticos, que garantice, por decirlo de alguna manera, bueno, pues cualquier tasa de suministro, ¿no? Sí, hombre, de momento los datos que tenemos actualmente son muy satisfactorios, tanto como haber encontrado agua que confirma que el estudio geológico inicial era correcto, como por las previsiones que tenemos de caudal. No podemos tirar las campanas al vuelo hasta que no tengamos los datos del aforo definitivos, pero en principio las perspectivas son muy buenas. ¿Se puede estimar alguna previsión de ese caudal? Similar a los caudales que nos dan los dos sondeos que tenemos actualmente, tanto el de Calderón como el de Moya, alrededor de los 20 litros segundo tenemos uh-huh. ahora la previsión. Pero te digo, es una previsión. Uh-huh. ¿Vale? Muy bien. Estás durmiendo, tienes una pesadilla. Ves caer a tu hijo pequeño desde un tercer piso. Nerviosa, intentas evitar que impacte contra el suelo agarrándolo con los brazos, pero el golpe hace que no sobreviváis ninguno. Despierta. Esa pesadilla puede hacerse realidad si tienes un accidente de coche a solo 50 km por hora y no utilizas los sistemas de retención infantil adecuados. Ningún niño debe circular sin ellos, aunque el trayecto sea corto. Úsalos siempre y haz que los demás también los usen. No podemos vivir sin ellos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.